Bienvenidos. Muy buenas tardes a este su episodio número 104 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Redcom Comunicadores, en su programa Chasquiando. Gracias a todas y todos, soy Chasqui Milenario y en este vuelo mágico, místico, musical queremos dar la bienvenida a un escritor que nos va a compartir toda su sapiencia, su sabiduría, y a la vez a las compañeras que están con nosotros, a Jimenita Guerrero y a Katy. Compañera Katy Rojas, vamos a empezar por la izquierda, porque izquierda solo hay una, la revolucionaria. Señor Lenín Moreno Garcés, usted va a caer, no me representa, le vamos a votar. Sí, le aseguramos, está con las cartas del Fondo Monetario Internacional, eso no se debe. Usted traicionó al programa por el cual usted fue elegido presidente. No puede ser así. Entonces, como la izquierda es una sola, vamos a presentar a mi querida compañera Katy Rojas desde Cumbaya. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente, como cada domingo, junto a ustedes, compartiendo esta programación. Como ya lo decía Chasqui Milenario, tenemos a un gran escritor que esta tarde nos va a contar toda su historia y su travesía por las letras. Les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos están sintonizando a través de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también a quienes se unen a nuestra red de Facebook Live en Redcom Comunicadores. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Damos el paso a Jimenita. Muy buenas tardes, estamos en esta tarde contentos, ya completitos, ya nos está... Sí, yo les estaba viendo, mirando y extrañando desde la perla del Pacífico. Nosotros enviamos un saludo cordial a nuestro Chasqui y bueno, fue chévere la experiencia de poder salir al aire como mujeres también, podemos mujeres al poder. Por supuesto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Buenas tardes. Estamos con los familiares de nuestro invitado y vamos a iniciar. Compañeras, ustedes saben que Latinoamérica es una sola, ¿verdad? Entonces, como es Latinoamérica, una sola patria, patria grande, tenemos a Don Medardo de México. ¿Ustedes sabían que hay Don Medardo y sus flyers de México? No. Se llaman Los Ángeles Azules. Es una orquesta que utilizó la cumbia colombiana, luego el género lo pasaron a la cumbia sinfónica. Y esto, vamos a empezar con un poco de música, como dicen nuestro pueblo sabio, cortavenas. Me van a permitir presentar este tema que se llama con el dúo Ha-Ash, un dúo de pop también mexicano, Hanna y Ashley, hermanas, esto que dice Perdón, Perdón, en la voz y la musicalización de Los Ángeles Azules, cumbia mexicana. Gracias a ustedes, este es 104, el vuelo de Chasquiano. Cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Idealicé a mi lado en mis noches y días. Me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falta. Cambiarías, no puede ser, qué estúpida me di. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. ahorita, ¿no? Con los ángeles azules, perdón. Sí. ¿A quién tenemos que pedir perdón? No sé. Bueno, en esta tarde estamos muy complacidos por tener como invitado a nuestro amigo Juan, ¿sí? Un escritor que, bueno, en esta tarde va a deleitarnos con sus anécdotas. Específicamente vamos a hablar de su lanzamiento, pero antes de llegar a este acontecimiento importante, vamos a pedirle a él que se presente en esta tarde, así que le damos el pasito para su presentación. Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto, un contento estar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo nombre referido a un escritor lojano y me enorgullece realmente, como es Ale Benjamín Carrión también. Estoy aquí muy complacido de participar un momento con ustedes. Y bueno, por donde empezamos, me hacen las preguntas o inicio contando las anécdotas de mi primer libro y cómo nací como escritor. Bueno, sí, bueno, quisiéramos que nos cuente un poco sobre usted, porque seguramente también nuestros amigos oyentes deben estar pendientes de decir, pero ¿quién es Juan? Bueno, yo soy Juan Calva Ríos, nací en una parroquia lojana que se llama Vicentino, pertenece al cantón Puyango, por allí en el año de 1949, y yo no soy escritor de hace muchos años. El caso es que a partir de un problema de salud que se me presentó, y ante tanta meditación y un poquito de tiempo que me di a pesar del esfuerzo, me dediqué a escribir y saqué un libro que se llama Costumbres y Tradiciones Ancestrales de Vicentino Pico Pico. Habla de las tradiciones, las costumbres, su gente. No habla de los cambios, porque solo en ese libro rezan tantas cosas hasta 1964, que es la fecha hasta es la fecha que yo permanecí en Vicentino. Luego de ello, escribo otro libro relacionado al mismo pueblo con parte de las tradiciones que se me escaparon en el primero, o que no las pusimos porque ya no había espacio, pero en el segundo hablamos parte de ella y de los cambios también. Otro tercer libro que lo he publicado, que se llama Flor de mi tierra con olor a poesía, se refiere a las plantas del pueblo, de mi parroquia, que las conocí mucho y a las que con las que participé cuando fui niño, y toda la gente en su alrededor vive con ellas, ¿no? Pocos nombres se me escapan, a todas les hice una dedicatoria y nombro a la mayoría de las plantas. Me pareció novedoso hacer escribir sobre ellas, porque no había. Juan, en su primer libro, en las anécdotas del ayer, ¿cuál fue lo que más le impactó a usted? O sea, entre las experiencias del ayer, ¿cuál llegó al alma? Bueno, tengo muchas y son muy dolorosas nombrarlas. Creo que cuando les haga llegar mi cuarto libro, que se llama Llagas, ahí reza un poco de tantas cosas. Son relatos reales, no es una novela, no es ficción, es un caso real, inspirado a veces en tantos casos de dolor que suceden, y he visto miles de casos de niños abandonados donde han llevado la peor parte porque son los más vulnerables, y a quienes sin temer, sin sentir y sin dolor le han alzado la mano, y muchas veces, si no han sido agresiones físicas, han sido agresiones de otro modo que han dolido más que los golpes mismos. Claro. Son tipos de violencia que generalmente están instaurados en nuestra sociedad y que a veces no nos damos cuenta, están solapados, ¿no? Como suelen decir, a veces la violencia que tú haces hacia una persona físicamente, quizá no duele tanto, pero sí la violencia psicológica, porque son palabras que están ahí y eso queda en el subconsciente de la persona, ¿no? Y siempre está ahí como que, uh-huh. me dijeron esto, no valgo, no sirvo, entonces, claro, ¿no? Qué chévere que usted escriba sobre este tipo de situaciones, que no muchas personas tienen esa valentía para hacerlo y afrontarlo. Uh-huh. Y En flor de mi tierra, con olor a poesía. Muy bonita este título. Uh-huh. Sí, el nombre lo puso El Pueblo. Una licenciada, Berta Ochoa Sánchez, ganó el concurso. Que yo mismo los premio, porque he sido maluco para pedir apoyos a otras instituciones. Si usted nos puede aclarar un poquito esto, los títulos, cómo proceden, cómo usted lo hace, ¿sí? Para que nuestros oyentes les quede claro, ¿no?, de esta experiencia bonita. Claro, yo envío la información a la Junta Parroquial de Vicentino, haciéndoles saber sobre qué versa el libro. Okay. Entonces, hago la invitación yo también, pero allá me ayudan a coordinar, difundiendo el pedido que les hago, y concursan, diga usted, unas 15, 20 personas. Luego se reúne una comisión de autoridades, por ejemplo, está el presidente de la Junta Parroquial, el señor teniente político, rectores de colegio, directores de escuela, así más o menos, y entre ellos deciden quién es el que ha ganado ¿quién le atinó al nombre del título? Sí. Luego ellos me comunican mediante un correo, entonces yo ya hago imprimir en los libros, ¿no? Estos libros están impresos y reconocidos y calificados e inscritos en el IEPI, ¿no? Instituto de Propiedad Intelectual. Algo que tenemos que resaltar, Katy, es que estos libros, que es una creación muy bonita del escritor, él los comparte gratuitamente, ¿sí? No tiene costo, así que esto es digno de aplaudir, ¿no? Con su propia gestión personal, él puede ayudar a muchas personas a conocer su pueblo. Sí, en este caso, imagínate las perlas, anécdotas, las flores de mi tierra. Difundir un poco. Sobre las tradiciones, porque como decimos, en algunos lugares ya la gente tiene vergüenza contar, nombrar y hablar de dónde son, de dónde provienen, qué es lo que hacen y qué es lo que fueron. Porque ya ahora estamos invadidos por la modernidad y otro tipo de costumbres. Pero qué bonito que en este tipo de textos se vea reflejada la idiosincrasia de Vicentito Pico Pico, que es un pueblo. Bueno, yo nunca había escuchado de ese pueblo ahí en Loja. Había escuchado de otros cantones, de otras parroquias, pero de Vicentino Pico Pico no. Más o menos nos puede ubicar en qué parte de Loja se encuentra al sur, el cantón Puyango, y Vicentino Pico Pico es una parroquia del cantón. Inicialmente se llamó Pico Pico por la abundancia de esta planta en el sector, que funcionaba en un barrio que se llama La Rabija, y luego por ahí hicieron alguna gestión, y como eran tan devotos de San Vicente, de allí nace el nombre de Vicentino. Ponerle el nombre de Vicentino, pero para no perder el nombre de la tradición le pusieron Pico Pico también, entonces se llama Vicentino. No lo conocemos así como Vicentino Pico Pico actualmente, sino solo como Vicentino, pero cuando escribí mi libro, para que no muera el nombre anterior, también le hicieron relación a Pico Pico. Esto de la planta de Pico Pico, ¿qué es? O sea, ¿en qué se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no? Sí, igual. Sabe que no es una planta que produzca algo comestible, no es una planta que, sino por la abundancia. Por todo lado había esta planta y más bien la utilizaban como para hacer sus aguas y para desinflamar las hinchazones a veces, pero más la seguimos arrastrando porque abundaba en la zona. Pico Pico, como ahora abunda el café, la naranja, el plátano, por ejemplo, pero esa planta había por todos los sectores. Pero ahora sí, pregunta usted, perdón, por solo Vicentino Pico Pico, a lo mejor no le dan razón, pero si dice Vicentino en el cantón Puyango, provincia de Loja, va a llegar facilito, es una hermosa parroquia, sumamente productiva, y le dicen el granero del cantón Puyango porque es altamente productiva. Sí. Y buscando la planta Pico Pico. Que todavía hay, pero no está como antes. Imagínense quién va a pensar que este Pico Pico sirve como una agüita de estas que las abuelas siempre nos nos dan, ¿no? Dicen, uh-huh, sí, con esta agüita te vas a sentir mejor, o con esta agüita te va a pasar el dolor de cabeza, o si estás inflamado. Con esta agüita voy a encontrar el amor de mi vida. Pero no era para tomar. Ah, no era para tomar, no. Era para hacerse en plazo. Ah, los en plazo. Ah, yo pensé que era bebible. No va a ir a tomar un en plazo en el corazón, voy a ponerme así. O sea, es bastante fuerte esta planta. Sí, sí, sí. Qué agradable. Estamos con la gratísima presencia de Juan Calva, el escritor, que nos está conversando sobre su lugar natal, y además estamos ya en la introducción de toda su estructura en la narrativa, en la escritura, en definitiva. Y vamos a hablar posteriormente del cuarto lanzamiento, su cuarto libro, su cuarto hijo, denominado Llagas. Vamos a conversar y vamos a priorizar esta tertulia. Bueno, quiero comentarles, compañeros, y a nuestro invitado, pues saludos, estamos en la transmisión de Facebook Live, en nuestra página de Facebook, en nuestra fanpage Redcom Comunicadores. Por favor, vamos a dejar este video ahí para que usted lo postee, usted lo guarde, usted lo tenga en su computadora. Redcom Comunicadores, ¿no? Estamos en www.radiocce.com. Estamos también en 940 AM. Somos la primera radio pública cultural del país. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludos, por favor, a Kunuj Kutu, ¿no? Se integró a la Kunuj Kutu. Ese es, me parece, el nombre ancestral ya. Me parece, no es Conocoto, ya es un poco españolizado, ¿no? El idioma, bueno, ya... Así se lo conocía. En español, se lo conocía antes, ¿no? Bueno, un saludo a Kunuj Kutu, que se nos... que estuvo ya, está en la transmisión en directo en Facebook Live. A Andrés Pacheco, a Fernando Tipán, a Marisol Chicaiza, a José Ruiz, a Lucho Pifeño, ¿no? Doble Lucho Pifeño, ¿no? Bueno, a Rubén Sosa, también a Jimmy Castro y a Marta Arteaga, quienes están desde la transmisión de Facebook Live. Yo quería hacer una pregunta, mi estimado Juanito Calva, con mucho cariño y mucho respeto. ¿Por qué iniciarse a escribir? ¿Por qué iniciar? ¿Por qué? ¿Por qué escribir? Díganos usted, ¿por qué escribir? ¿Cuál es la razón? Muchos podemos escribir muchas cosas, pero no podemos contar lo que usted cuenta de la misma manera. Por el año 1978 escribía algo que ni a mí me gustaba, pero escribía. Obvio. Y de ahí unas pocas fueron publicadas, las tuve guardadas, el tiempo las borró, se extraviaron. Fui maluco para escribir. Recién nació esta idea de escribir inspirado por mi familia, mis hijos, de tantas anécdotas y cosas que les contaba de mi pueblo. Me dijeron, papi, un día, ¿tienes suficiente material para escribir? ¿Por qué no escribes algo de tu parroquia, esa parroquia que la nombras tanto y que por ti es muy querida y donde has nacido? Fue la inspiración y desde allí nació. Desde allí empecé, hace unos 5 años que empecé a escribir, y escribí el primer libro, escribí el segundo, el tercero, he terminado el cuarto, escribí otras cositas por ahí, estoy en el camino de terminar dos textos más, que se llaman Solo Poesía, y otro Comiéndonos Entre Nosotros. Bueno, son cosas que estoy escribiendo. Y de importancia, compañeras y quienes están en la transmisión, tanto en 940, www y también en Facebook Live, la importancia de la tradición oral nos hace recordar, Juanito Calva, cuando todo lo que uno cuenta de las anécdotas, historias de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, esa tradición oral que venía de nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, ahora la ha plasmado en una memoria histórica, les llamo yo, una memoria pequeña que contempla un libro que tiene todo lo que nosotros hemos aprendido cuando fuimos niños, cuando participábamos con nuestros mayores en las reuniones, en las veladas, tal vez cuando acampábamos, cuando salíamos de acampadas, de viajes, de, como dicen ahora, de picnic los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes que les gusta el inglés, picnic, ¿no? Bueno, salíamos a regocijarnos en el campo, en el río, a bañarnos en el río y a disfrutar de nuestra bendita madre naturaleza, nuestra bendita Gaia. Bueno, estamos con Juan Calva en esta tertulia, esta conversación sobre cómo la tradición oral hace y permite que uno pueda escribir y dejar esto como un legado hacia las nuevas generaciones, que no se pierda, porque muchas ocasiones, en muchas circunstancias, en muchos lugares que también tienen historias ricas para contar, pues se han perdido cuando los mayores han trascendido ya de esta vida, ¿no? Bueno, mi estimada Jime, ¿qué hora contamos? Estamos ya con las 16 horas, casi 25. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando tenemos la agradable visita, las personas nos hacen vibrar de una manera exquisita en esta tertulia, pues el tiempo pasa volando, dicen, ¿no? El tiempo pasa volando. Bueno, antes de continuar y centrarnos en el tema ya del cuarto lanzamiento, el cuarto libro, ¿no? El lanzamiento del cuarto libro, Llagas, permítanme seguir compartiendo esto de los, como yo les llamé al inicio, los Don Medardo de México, ¿no? Los Ángeles Azules. Vamos con este tema en el cual participa Natalia Lafourcade. Pone el tema propio de Natalia Lafourcade, mexicana también, creadora, compositora. Yo recuerdo también, y les comento, recuerdo cuando estaba en estos premios Grammy Latinos, ¿no? Estaba compitiendo con un cantante, dice que es cantante, ¿no? Maluma dice que compone, ¿no? Dice que también es música eso, ¿no? Yo prefiero hablar del dúo Ecuador, de Benítez y Valencia, ¿no? Pero él dice que es músico, ¿no? Entonces compite con Natalia Lafourcade y los dos a la final, digamos, ¿no? Y gana este señor Maluma, ¿no? Bueno, gana. Y se ve y se aprecia justo ahí un momento en que le enfoca la cámara a Natalia, y Natalia con una cara de, uy, si él gana, yo no estoy haciendo nada acá. Es excelente músico, Natalia Lafourcade. Y ella pone una canción de su autoría que se llama Nunca es suficiente. Y la musicaliza con Los Ángeles Azules. Vamos a escuchar ya a las 16 horas 25 minutos esto que viene a cargo de Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade. Nunca es suficiente. ¡Gracias!

y cansar de algún loco, créeme que será mejor. Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado, porque eres demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado. Solo por verte feliz, es con él y no a mi lado. Y contigo y sin ti. Y es que tengo el corazón equivocado, porque quererte demasiado, que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor verá callado, solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado, y contigo. Bueno, estábamos aquí ya escuchando, bueno, estamos ya pasando la media hora con la gratísima presencia de Juanito Calva, Juan Calva, escritor, en el lanzamiento de su cuarto hijo, su cuarto libro, Llagas. Escuchábamos, para venir del corte de los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura, algo de Pepe Aguilar. Ni contigo ni sin ti. Uy, ese es, como dice por acá, un saludo también a nuestro querido Control Master Sebastián y a Panchito Viracocho también, un saludo. Y me decía, esta ha venido con música líquida, de esa huanchaca que nos deja ciegos y después recuperamos nomás la vista cuando vemos al amor de nuestra vida. Y yo le decía, bueno, está de tomarnos a esa huanchaca que nos sienta piojos, decía un amigo. Bueno, no le qué buena música, ritmo. Qué linda música. Estamos, bueno, en participación, Latinoamérica es una sola. Esto viene desde Iztapalapa, México. Es Los Ángeles Azules, de una banda que ustedes ya lo tienen en internet todo, ¿no? La historia, cómo los padres creyeron en sus hijos y empeñaron cosas para poder darles a sus hijos los instrumentos, bocinas y amplificadores para que ellos sean lo que son ahora, toda una institución a nivel mexicano. Uh-huh. Han pasado músicos de la talla de Miguel Bosé, de la ex vocalista de ¿cómo se llama? Los hermanos Cano y ella, que cantan Hijo de la Luna, se me fue ahorita. Mecano es... iba a decir Cana. No, Mecano, y la vocalista de Mecano, Ana Torroja, ha pasado también Fito Páez, un gran rockero argentino, que hace música también muy, muy buena, con contenido, y han pasado muchos ahí por Los Ángeles Azules, y recientemente le he escuchado en las radios, tanto en la costa como en la sierra, que están poniendo principalmente el tema de Natalia Lafourcade, ¿no? Y yo quería pues compartirles y compartir a nuestros queridos amigos que están en la transmisión siguiéndonos, tanto en www.radiocce.com como 940 AM, y también en la transmisión que hacemos en Facebook Live, compartirles esto, ¿no? Al final, Latinoamérica es una sola, vivimos lo mismo, tenemos la misma raíz y sufrimos los mismos problemas, así es que qué mejor si tenemos otra visión de lo que en realidad es música, ¿no? Yo digo, ahora ganan cantando cualquier cosa, digo yo cantando por no decir otra palabra, ¿no? Vociferando era lo que quería decir yo, pero bueno, ya lo dije, disculpen. Pero bueno, tenemos esta nueva propuesta que no es tan nueva, ¿no? Ellos empiezan en el 82 y desde el 36 ya empiezan a compartir escenario y hacer los músicos chaucheros, como yo les llamo acá, ¿no? Bueno, vamos a dar saluditos. Bueno, vamos con los saluditos. Yo ya tenía saluditos a Fernando Bustos, Fer Bustos, ¿no? Que están conectados, y gracias a todos quienes están en la transmisión de Facebook Live, en nuestra fanpage. Estamos también en Twitter como Chasquiando. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, y con la grata presencia de Juan Calvo, escritor. Bueno, y vamos a centrarnos ahora en el cuarto lanzamiento. Un saludo también tenemos desde la transmisión en vivo. Tenemos un saludo también para Rubén González. Gracias por estar en sintonía junto a nosotros. Son ya las 16 horas 38 minutos y vamos a continuar con nuestro invitado especial de esta tarde, Juan Calva Ríos. Vamos ahora a preguntarle un poco sobre cuáles son los autores que a usted le gusta leer, porque claro, ¿no? Siempre se dice que para aprender a escribir uno tiene que leer. Entonces yo pienso que debe haber algún referente, especialmente en Loja tenemos algunos buenos escritores, tenemos músicos, poetas, cantantes. Entre los escritores tenemos a Pablo Palacio, tenemos también a Benjamín Carrión, que es precisamente quien armó la propuesta de esta casa para los artistas. Tenemos también a Ángel Felicísimo Rojas, a Medardo Ángel Silva, no sé, cuéntenos usted, ¿Cuál autor le ha inspirado a usted o cuál es el autor que usted constantemente lo lee? Sabe que no leo mucho en verdad. Por el año 78 que fue que despertó un poquito en mí el interés de escribir, me encontré un libro de Alejandro Carrión. Del hermano. Sí, sí, que es escritor lojano también. Sí, fue el director de mi colegio. Ah, sí, y él escribió La Espina. Ajá. Alejandro Carrillo, Benjamín Carrillo Aguirre. Es que es Carlos Alejandro, creo que es. No, Benjamín Carrillo. Benjamín Carrillo. Sí, pero el hermano es Carlos Alejandro, que era director de la Academia Militar del Paz. El caso es que yo me leí parte de su libro y... Pero olvidé totalmente. Si yo escribí después, no fue inspirado realmente en el libro. Fue más bien por los casos diferentes que me ha permitido ver y vivir en la vida. Uh-huh. Eso ha sido realmente lo que me llamó la atención y escribí. Entonces, sus escritos son inspiración de todo lo que ha pasado por su vida. Sí, sí, sí, 100%. Bueno, entonces, Katica, en esta tarde queremos que nos cuente un poquito de su inspiración principal, que es su esposita, uh-huh. La cual es la gestora de esas portadas maravillosas que tiene los libros. Así que, Juan, con sus propias palabras nos va a contar de su gestora, de esta maestra de la arte. Sí, mientras yo escribo, ella está pintando. Y para mis libros le digo, mira, versa sobre esto, y ella es la que crea sus dibujos para plasmarlas en el libro. Son maravillosos. No pinta solo eso, pinta muchas cosas más. Tiene muchos cuadros, parece galería la sala de nosotros. Sí. Qué chévere. Sí, ella es la que me ayuda con el asunto portada. De la pintura, sí. Uh-huh. El primer libro tiene bastantes dibujos relacionados con mi parroquia Vicentino, uh-huh. que solo pintados por ella. Uh-huh. Sí, y a quien también le he dedicado algunos de mis poemas, uh-huh. para reconociendo, ¿no? su ¿Nos puede plasmar un ratito una frase de aquel poema que enamoró a Carmelina? Bueno, ella... ahorita que la tiene me va a hacer regresar a 50 años. Yo pienso que sigue siendo su inspiración. Sí, y pienso que en el recordatorio solo puede decirle con una frase todo lo que ella significa en su vida. Claro, es el motivo de mi vida, es la inspiración de mi existencia, es la que me da las fuerzas para que yo siga escribiendo y viviendo. Uno generalmente se inspira en los seres que están cerca de uno, la esposa, uh-huh. los hijos, principalmente. Bueno, esa es la razón fundamental y el principal tema, pero usted puede inspirarse en miles de cosas para escribir. Sí, sí, pero sí, tengo mi reconocimiento muy especial y el cariño siempre para mi esposa, mis hijos, que siempre están ahí motivándome, ayudándome, en todo sentido. Ahorita, en honor al tiempo, vamos a enfocarnos a su lanzamiento que va a tener este 21 de septiembre. Llagas es un libro que lo empecé a escribir hace un año y ya está prácticamente listo. Lo lanzo el 21 de septiembre en mi parroquia natal, Vicentino. Es el pueblo a la que le debo mucho, ¿no? Porque allí nací, allí crecí, allí aprendí a escribir, allí los primeros números, todo hice allí. Entonces, ¿cómo no recordarla? Allí hago mi lanzamiento de este cuarto libro, que es Llagas, que habla de la triste historia de un niño, pero es real, no es nada ficticio, no es nada de invento. El 21 de septiembre hago el lanzamiento allá para mi gente, no tiene costo el libro, como siempre, no lo vendo, y les voy llevando el 21 para hacer el reparto a todos, y no entrego solo en el pueblo, sino que a todos los que me solicitan les hago llegar a domicilio y sin ningún costo. En redes sociales, ¿usted tiene la creación de alguna página donde le podemos encontrar? Sí, estoy en Juan Calvarrío. Juan Calvarrío, sí. Le podemos encontrar en las páginas de redes sociales. Sí, sí. Y también algún número telefónico, quizá alguno de nuestros radioescuchas está interesado y quisiera acceder a esta hermosa literatura, ¿nos puede decir? Con mucho gusto. Mi número es el 0999-656028. Repetimos nuevamente por si acaso. Es el 0999-656028. Así que, amigos, si alguien de ustedes se anima y está interesado en acceder a este texto, pues puede llamar a nuestro escritor, Juan Calva Ríos. Son ya las 16:45. Y yo quiero preguntarle también si hay algún tema específico que después de este texto, que usted lo va a hacer el lanzamiento el 21 de septiembre en su natal Vicentino, ¿sobre qué tema quisiera escribir a futuro? Porque claro, no hay vivencias, hay temáticas diversas, hay situaciones que realmente nos mueven, nos conmueven, nos inspiran. Entonces, ¿qué tema le gustaría escribir a futuro? Ya lo estoy escribiendo, tengo un 75% del otro libro, se llama Solo Poesía, y ya está en camino también, tengo un 20% escrito de otro libro que se llama Comiéndonos entre nosotros, bueno, su explicación es larga, y bueno, voy empezando, pero de aquí el próximo que sale es Solo Poesía. Sale el siguiente en el orden que le voy diciendo. No paro de escribir. Yo soy malo para dormir, además solo 4 horas y duermo es suficiente, luego yo estoy escribiendo. Uh-huh. Escribo y no paro de escribir hasta que mis manos digan basta, como dice en uno de mis libros. Me gusta hacerlo. No me gustaba, pero a partir de que empecé escribiendo mi primer libro, no he parado de escribir. Estoy escribiendo siempre. Qué bonito, siempre me hace alusión y acuerdo a una frase que un profesor de teorías de la comunicación nos decía: si la inspiración me llega, que me encuentre trabajando. Y creo que precisamente lo que he escuchado hoy día, ¿no? Este bonito testimonio de usted que nos dice que dedica 4 horas a descansar y el resto a escribir. Entonces, realmente es muy loable esto, ¿no? Porque no todos estamos como con esa ansia de escribir. A veces se nos hace difícil, pero para usted, según lo que nos cuenta, es como fluido, ¿no? Quisiera que nos diga también qué lugar o qué espacio de su casa es como inspirador o propicio para escribir, o cuando usted va fuera de su casa o está fuera de la ciudad, ¿tiene algún lugar específico donde usted puede inspirarse y plasmar lo más bonito en escritura? Cuando usted está motivada, cualquier lugar es bueno para escribir. En mi casa me siento el lugar que como el más acogedor para escribir, pero si Bueno, no solo lo escribo, porque también tengo que hacer algo para sobrevivir, ¿no? Tengo que trabajar también. Entonces, si estoy en el campo, encuentro algo que me inspira, por lo menos apunto pocas palabras para plasmarlas después, para relatar sobre eso. Y toda parte, pero en mi casa me enseño, tengo un lugar segregado a un ladito de la sala de mi casa, tengo mi escritorio, y me dedico a escribir. Sí, yo... como pronto y corro a mi escritorio. Mi mujer dice, mi señora dice, más pasa escribiendo que haciendo cualquier otra cosa. Sí. Claro. Así es. Claro. Qué bonito, o sea, como usted dice, no hay un lugar específico. Siempre que viene algo a la mente, simplemente lo escribo a breves rasgos y luego lo profundizo. Sí, porque resulta que a veces uno... Bueno, me siento también a escribir y no me llega la inspiración, entonces... La mente es frágil. Sí, sí. Solemos olvidarnos de las cosas. Así es. Y precisamente cuando uno escribe, cuando uno plasma en una hoja, y realmente dice, ah, esto era realmente lo que quería decir. Así es. También, Juan, si nos puede usted relatar la anécdota que tuvo, esa anécdota importante que tuvo en su primer libro. ¿Nos puede? Bueno, es una anécdota que le ha gustado a todo el mundo y que me han llamado para felicitarme y preguntarme tantas cosas, como en Vicentino, en Loja, en toda la parroquia. Hay gente que toca, entona guitarra, canta y se inspira mucho. Entonces había un amigo que bueno, el nombre me voy a omitir, ¿sí? Bueno, tocaba muy bien la guitarra y cantaba, y decía que le gustaba dedicar sus canciones a las señoras embarazadas. Entonces las mujeres se volvían más sensibles, y como era música triste y bien cantada y bien tocada con guitarra, les venía los apuros del aborto. Sí. Bueno, el hecho es que un día se dispuso a dar un sereno a una señora embarazada, pero antes, unos 500 metros antes de llegar a la casa, le dio por repasar. Era noche de luna, y bueno, llegó un joven muy simpático, agradable, muy animado. Le dijo, te acompaño a dar sereno, y él encantado, pero quedaba una duda porque él no lo conocía. Y empezaron a repasar, y el joven tocaba y cantaba mejor que él, mucho mejor. Entonces él se quedó preocupado y decía, bueno, ¿este de dónde salió? En efecto, le seguía superando en todo, y no tenía nada que reclamar, pero entonces ya le dio cierto miedo. Y dice que lo alzó a ver, y bueno, de su boca salían sus dientes, brillaban y salían chispas de fuego, y sus ojos también eran diferentes, le asomaron los cachos, dice. Entonces él le dio miedo, mucho miedo, muchísimo, sí, sí. Y entonces hay una oración que es muy sonada allá en Vicentino, que se llama La Salve de las Vacas, y que tiene mucho poder, más o menos como el Padre Nuestro, para ahuyentar al demonio. Entonces, porque el que se presentó en realidad fue el diablo, y él rezó eso, y dice que este amigo, el diablo, se hizo a un lado y le dijo, mira, agradece que has sabido esta oración, sino este rato te voy cargando, y deja de seguir cantando a las mujeres embarazadas porque estás haciendo un daño terrible. Entonces, bueno, lo dejó allí, él desanimado, pero sí hizo mucho caso de la recomendación, y nunca más. Bueno, ya, qué pena que ya el tiempo se nos viene corto, estamos ya en la parte final. Quiero yo ya en esta parte final, por favor, saludar a Carla Daniela, quien también está conectada a la transmisión en Facebook Live, a Yuli Cuñas y a André Sosa. Ella nos dice el mejor, refiriéndose a usted, don Juanito Calva. Andrea Sosa, me imagino, sí, ¿no? Pero Andrea en Sosa. El Facebook la encuentra sale como André Sosa, que Andrea Sosa dice el mejor, refiriéndose a usted. Bueno, quiero yo empezar con la despedida y diciéndole pues a usted que las puertas de Radio Casa de la Cultura, de este programa Chasqueando, están abiertas para usted las veces que usted crea necesarias venir a promocionar, a publicitar todo lo que usted haga, todas sus publicaciones, todos sus trabajos. Le damos siempre la bienvenida y las puertas están abiertas. Quiero empezar con usted y su despedida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, a usted y bueno, a su equipo de trabajo y a su familia que está acompañándole siempre. Gracias, don Juanito Calva, y sus palabras finales. Muchas gracias. Como dije al inicio, es un honor venir y es un gusto compartir con ustedes, conocerlos y participar. Me voy encantado de permanecer un rato y decirles en breves palabras que lo que de lo que se ha tratado en mi libro, lo que hice, y pues una invitación, si es que me están escuchando, especialmente la gente lojana, la de Vicentino, la del Cantón Puyango, que el 21 de septiembre voy a hacer el lanzamiento de mi cuarto libro, que se llama Llagas. No tiene costo, como siempre lo he distribuido gratuitamente dentro y fuera del país, porque me propuse hacerlo y lo hago con mucho gusto, me causa placer hacerlo. Eso es manejarse con principios, ¿no? Qué gusto y qué honor tener personas que tengan esa filosofía de vida y no estén esperando hacer el poemario número 200 y seguir vendiendo. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Muchas gracias. Jimenita, en la parte final, sí, por favor. Bueno, despidiéndonos, gracias Juan por aceptar nuestra invitación. Estamos bien complacidos por toda la experiencia que usted ha compartido con nosotros y felicitándole, deseándole lo mejor, que le vaya súper bien en Loja este 21 de septiembre. Por favor. Que también nos separe 3 libros para los de Chasqui y también 4 o 5. Sí, los voy a llegar. Nosotros nos quedamos con esa inquietud del cuarto. Solo sé que es una inspiración plasmada en letras inspiradas por un escritor como usted. Sí, sé que es la historia de aquel muchacho que vivió su adolescencia, su niñez con tiempos difíciles que provocaron llagas en su vida, pero que esas llagas le ayudaron a sobresalir en todas las cosas que él se propuso. Despidiéndonos y agradeciéndole a su esposa y a su hijo por estar en esta tarde y felicitando, invitando a nuestros amigos que sigan escuchando la radio y nos vemos en el 105 programa del próximo domingo. Mi estimada Katy. Bueno, como todo lo bueno es poco, estamos ya despidiéndonos de nuestra programación, en nuestra programación número 104. Esperamos que nos acompañen el próximo domingo, no sin antes también motivar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la lectura, ya que también el día de mañana se inicia un nuevo año escolar. Desearles lo mejor y muchos éxitos, que sobre todo vean esa gran oportunidad que tienen ustedes, esa gran bendición de retornar a las aulas, porque no muchas personas pueden tener ese privilegio de estudiar, especialmente por la situación dura que se vive no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Veamos al estudio como un espacio para superarnos y ser cada día mejores. Yo también quiero saludar a mi esposo Ítalo y a mi hijo Pablito, que me están escuchando, y desearle a Pablito lo mejor para este tiempo de escuela. Y a todos los jóvenes y padres de familia, a ponerse las pilas y a ganar el año desde el principio. Entonces, conmigo será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Muchas gracias, yo soy Chasqui Milenario, agradecidos a todas y todos quienes han compartido esta mesa, esta así redonda, no era como la del Chavo, la mesa cuadrada. Bueno, a la familia de Juanito Calva, el escritor, y toda su vibración en esta tertulia, nos da muchas esperanzas, y señor Moreno, usted va a caer. No es posible que usted haya hecho lo que está haciendo. Siguen los despidos, siguen las recetas del Fondo Monetario Internacional y nosotros estamos en la obligación de decir basta, usted no nos representa. Soy Chasqui Milenario, agradecido a toda mi familia, en especial a mi diosa, a mi musa, a la que me tiene aquí parado, a Ruda Abril, a quien le quiero un montón, y a la bendita Pachamama, que me tiene alimentado gordito, como decía Jimenita. Me fui a la costa y vine panzoncito, papeado, soy de los pepudos ahora, la banda de los pepudos soy ahora. Agradecerle también a Francisco y a Sebastián, agradecerles en el Control Master. Nos despedimos de este vuelo 104 con una canción de Los Ángeles Azules en la voz de Denise Gutiérrez de Hello Seahorse, esto que dice El listón de tu pelo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.